solo quiero vivir tranquilo. Quiero quemar a fuego lento tu capricho y tanto amor. Vete, vete, vete, no quiero tenerte en mi corazón. Quiero quemar a fuego lento tu capricho y tanto amor. No quiero verte, no quiero nada, solo quiero vivir tranquilo. Quiero quemar a fuego lento tu capricho y tanto amor. A fuego lento.